Venga la fiesta del mes de la patria, son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Inyección anímica de subsecretario de Obras Públicas marca gabinete empleado regional. Pareja de surfistas se encuentra en cuerpo de una mujer flotando en el mar frente a las costas de Constitución. Baja de carabineros por hurto en multitienda en Talca. 21 años en la institución por 17.000 pesos. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Junto a ustedes, un gusto saludarle. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada del día miércoles 16 de septiembre. En esta jornada donde el clima ha cambiado, porque supuestamente teníamos chubasco para la jornada, pero parece que se está despejando. Y vamos a ir de inmediato con las informaciones de la presente edición. Inyección anímica de subsecretario de Obras Públicas marca gabinete ampliado regional. Hasta las dependencias de CONAF ubicadas en el Cerro de la Virgen de Talca llegaron los diferentes servicios públicos del Maule para congregarse en el gabinete regional ampliado convocado por el intendente subrogante Oscar Vega. Asistencia completa de los diferentes seremis y directores regionales, quienes luego de analizar los avances de la reforma educacional en el Maule, recibieron la visita del subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, quien en su intervención resaltó como una importante inyección anímica la labor realizada en la región, instando a seguir con el trabajo en terreno y proyectando los cumplimientos del programa de gobierno. El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, comentó a Primera Hora Regional. Bueno, lo que pasa es que acá yo he venido a conversar, estamos trabajando con nuestros diferentes servicios, revisando nuestro listado de obras que son muy importantes. Tenemos más de 1.000 kilómetros de caminos básicos proyectados de acá al 2018. Tenemos obras en la zona costera, tenemos que mejorar nuestro sistema agotable rural, estamos muy embarcados en eso, pero el señor intendente me ha invitado a conversar acá. Tenemos un gabinete ampliado, están todos los servicios. Por cierto, he tratado de dar una inyección anímica porque tenemos que fortalecernos en nuestras convicciones, en nuestra eficiencia, en nuestro trabajo. De nosotros depende que cada cual esté a la altura de las responsabilidades. Yo he señalado que el 12 de febrero de 2018 vamos a celebrar 200 años de vida independiente total. Y eso se suscribió y se firmó acá en Talca, de modo de que el desafío maulino es que a la altura del 2018 nosotros hayamos avanzado estratégicamente en todo aquello que le prometimos al pueblo de Chile, que es ir recuperando sus niveles de dignidad en materia de educación, salud, vivienda, obras públicas, caminos, etcétera, y que eso tenemos que hacerlo redobladamente. Eso requiere entusiasmo, requiere fuerza, trabajo en equipo y sobre todo eficiencia. durante las 24 horas. Haga frío o haga calor. Haya lluvia o haya sol. Un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia. Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Continuamos con las informaciones. Tenemos contacto a esta hora, en primera hora regional, con el director regional de Cercotec, don Samuel Chambe, que está con nosotros. Don Samuel, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo para ti y para toda la gente que hasta ahora escucha la Radio Fantástica. Bueno, cuéntanos un poco, porque yo sé que se ha abierto nuevamente los llamados de algunos programas. Hay dos que están ustedes, ¿no es cierto?, ya comenzando a promocionar. Y uno es el Capital Semilla, una de las ramas del Capital Semilla. Lo que pasa es que nosotros en el primer semestre llamamos a concurso para lo que eran nuestros programas regulares, claro, financiados sectorialmente, de nuestro presupuesto propio, y ahora estamos llamando a dos programas que son financiados por el gobierno regional, a quien hay que primero que todo agradecer. Uno es el Capital Semilla para comunas rurales. ¿Qué pasa? Hoy día nosotros como Cercotec, por la naturaleza de nuestro programa, nos notamos mucho y tenemos un alto impacto en las comunas más grandes, las que tienen acceso a internet, las que tienen más mercado, pero necesitamos igualar la cancha. Y en esa lógica, este programa se va a ejecutar en las 17 comunas de las provincias de Linares, Talca y Curicó, donde tenemos, por así decirlo, menores postulaciones. Y en el caso de Talca, por ejemplo, va a estar Pencahue, va a estar Curepto, San Rafael, Pelarco, que son comunas donde nosotros tenemos pocas postulaciones y necesitamos crear empresas. Por eso estamos haciendo este llamado a los emprendedores de estas comunas. En el fondo, todas las comunas de la provincia de Talca, menos Talca, San Clemente y Maule, a que puedan postular. Las postulaciones están abiertas en nuestra plataforma, van a estar abiertas hasta el 5 de octubre. De octubre, claro, y pueden postular todos aquellos que no hayan ganado este año ni el año pasado con nosotros, que no tengan iniciación de actividad en primera categoría, y los montos son los mismos del Capital Semilla regular, o sea, 2 millones para inversión en activos fijos, infraestructura, materias primas, y 1,5 millones para inversión en lo que es asistencia técnica, marketing, fundamentalmente. Correcto. Este es uno de los programas que ustedes están llamando, ¿no es cierto?, para que los emprendedores puedan participar. Uno de los requisitos es básico, ¿no es cierto?, es que tenga las ganas de crear o de vender su producto, que hay mucha gente que vende, pero no está formalizada. Por ejemplo, el informal acá, la gente que tiene un negocio informal, esta es una muy buena oportunidad para formalizarse, porque yo creo que muchos pierden negocio porque no tienen cómo dar boleta, no tienen cómo dar factura. Esto, por ejemplo, a la persona que tiene un taller, a la persona que, no sé, a lo mejor recoge fierros, le abre una oportunidad. Pero también a aquellos que tienen una buena idea, la han madurado y creen que es tiempo de dar el salto. Recién venía escuchando al ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, diciendo que el gobierno ahora en octubre va a reforzar también los fondos para el emprendimiento, porque en época de vacas flacas, donde muchas veces se pierde trabajo, una forma de recuperar fuentes laborales por la vía del emprendimiento. Uh-huh. Entonces, Cercotec, que es el organismo del Estado que se preocupa de apoyar a los emprendedores, obviamente, que adquiere un rol que no es menor en este tiempo, digamos. Ahora, esto en la mañana tuvimos otro un invitado acá en los estudios, que es un economista, ¿no es cierto? Y conversábamos justamente el tema de la economía en nuestro país, de lo que puede venir en los próximos meses, el próximo año. No una recesión, pero sí que va a haber un ajuste, ¿no es cierto?, dentro de la economía mundial, y que nos afecta, por ende tiene que afectarle a Chile. Justamente. O sea, mira, yo creo que acá hay que ser consciente. Nadie está diciendo hoy día que las cifras económicas son espectaculares, porque efectivamente no lo son, porque hay un ciclo recesivo mundial. Claro. De hecho, Brasil, la octava economía más grande del mundo, que venía creciendo a tasas muy altas, hoy día está en recesión, técnicamente en recesión. Chile no está en recesión, Chile está creciendo a un 2%. Por tanto, efectivamente, a lo mejor no vamos a crecer todo lo que quisiésemos, pero efectivamente estamos creciendo, lo que no muchos países en el mundo pueden decirlo. Y una de las formas de crecer es el tema de la micro y pequeña empresa, porque ahí es donde ahí se concentra más empleo y donde hay más oportunidades de crecer. Una gran empresa en los tiempos actuales puede crecer en un 1%, 2% y arman una fiesta. Una pequeña empresa que es más flexible, que tiene la posibilidad de moverse más rápido, perfectamente puede aprovechar estas épocas de crisis en pegar un salto mayor. Uh-huh. Entonces, desde esa lógica es que yo agradezco al gobierno regional, también al gobierno central, porque todos estos recursos llegan desde el gobierno central, un gobierno que está cumpliendo, porque nosotros dijimos desde hace mucho tiempo, venimos diciendo, el fomento productivo hay que ponerle, aparte lucas para la máquina, hay que ponerle lucas para que el empresario tenga asesoría, porque muchas veces se nos cae por falta de conocimiento, y nosotros vamos a partir ahora, a fines de septiembre, con el Centro de Desarrollo de Negocios, un compromiso presidencial de la presidenta Bachelet. Entonces, desde esa lógica, estamos cumpliendo. Lo que ahora necesitamos es que la gente use esta herramienta y participe. Estamos con el Comuna Rural emparejando la cancha. Y también tenemos algo que tiene que ver con economía social. ¿Ya? Nosotros tenemos en la región 40.000 descendientes de pueblos originarios. Sí, correcto. Y tenemos hoy día la posibilidad de, gracias al gobierno regional también, de tener un instrumento que es un capital semilla para pueblos originarios, en el que pueden participar todos los descendientes de pueblos originarios. Puede que, por ejemplo, alguien sea Muñoz Flores y va a decir, no, yo no puedo participar porque no tengo, por ejemplo, apellido mapuche, aymara, el mapuche es el que predomina acá. Pero si él tiene, por ejemplo, su bisabuelo tenía el apellido y él es capaz de demostrarlo, él puede participar. Tiene que hacer el trámite en CONADI, que está en la Intendencia Regional, ahí en la 1 Oriente con 3 Sur. Si alguien, por ejemplo, es casado con una mujer o con un hombre, legalmente, en este caso no por convivencia, si está legalmente casado con una mujer u hombre de descendiente de pueblo originario, también puede postular y también tiene que acercarse a la CONADI para hacer el trámite respectivo. Uh-huh. Entonces, es una oportunidad, creo yo, no menor que nos estamos dando en esta región, de trabajar con los pueblos originarios desde una lógica mucho más proactiva que reactiva. No estamos esperando que la gente de los pueblos originarios, que en nuestra región no tiene problemas de tierra, pero sí tiene problemas de discriminación, de que muchas veces las invisibilizamos, porque acá la gente que viene de los pueblos originarios está en las grandes urbes, no está en el campo, por ejemplo. Claro. Entonces, necesitamos darle también una oportunidad a ellos para que efectivamente tengamos una convivencia donde todos somos chilenos, pero también tenemos ciertas particularidades que tenemos que respetar y potenciar, porque al final del día tienen que ver también con nuestro ser nacional, ahora que estamos tan cerca del 18 de septiembre. No, el Chile no es solamente el guaso vestido de gala, ni es mucho más, somos un país muy diverso y tenemos que aceptar esa diversidad, y como región yo me siento orgulloso, yo soy descendiente de aymara y me siento orgulloso que estemos dando respuesta a esa diversidad. Entonces, está esa posibilidad, las postulaciones para quienes quieran postular al Semilla para Pueblos Originarios van a estar abiertas hasta el 16 de octubre, para comunas rurales hasta el 5 de octubre. En el caso de los pueblos originarios, una cosa más, que no es menor, también como normalmente tenemos mucha gente con problemas económicos, el aporte empresarial en pueblos originarios es solo de un 10%, en circunstancias que en cualquier otro programa nuestro es de un 20%. ¿Por qué? Porque queremos que postulen, queremos generarle las condiciones para que puedan emprender. Ahora, director, estamos conversando con el director de Cercotec, don Chambe. Este trabajo que está haciendo Cercotec, que lo está haciendo en todas las comunas y en todas las ciudades, de repente no pueden llegar a todos lados. ¿Cómo la gente puede acercarse donde ustedes para obtener información? ¿Puede ir a su oficina, a través de la página web? ¿De qué forma? Lo primero, nosotros siempre recomendamos www.cercotec.cl y hacerse usuario nuestro. Ahí se firma, tenemos muchos usuarios acá en la región. Si no es usuario, hágalo, se registra y le van a dar una clave de acceso y va a poder informarse de todo. Si tiene dudas, yo le recomiendo hoy día teléfono. El teléfono, tenemos dos teléfonos, si me permite darlo, uno, sí, por 227080 y el 222-1945. Ahí, en estos teléfonos puede hacer las consultas que estimen necesarias respecto a los programas que nosotros estamos ejecutando. Pero también pueden ir presencialmente. En el caso de Talca, nuestra dirección regional está en la 2 Oriente, 1945. Esto es a la altura de la calle 6 Norte, esquina 6 Norte para ser más preciso. Entonces ahí también pueden hacerlo. La idea es que les quitemos el menos tiempo posible, que puedan hacerlo con más facilidad. Y por eso yo creo que lo primero es

Queridas amigas y amigos de la región del Maule, en este mes que está nuestra patria de cumpleaños, queremos desearle el más afectuoso y fraterno saludo de 18 y 19 de septiembre. Hoy día estamos trabajando por hacer mejores barrios, mejores viviendas y mucho más agradables ciudades. Lo que nosotros queremos es que usted lo disfrute, lo pase bien, si va a beber, entregue las llaves, disfrute con su familia, goce los espacios públicos y tomémonos la calle como corresponda. Ese es el mensaje de su amigo Rodrigo Sepúlveda, secretario ministerial de Vivienda y Urbanismo en el Maule. La fiesta del mes de la patria, son las espuelas, sombreros y mantas, carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, paten, quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, paten, quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Primera hora regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones. Una noticia que se dio a conocer hace algunos minutos. Gendarmería, a través de un comunicado, confirmó el fallecimiento de la interna imputada de iniciales JASB de 26 años, que se encontraba en la UCI del Hospital Regional de Talca desde el 10 de septiembre, producto de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta CH-115 a la altura de Llanza, cuando era trasladada por personal institucional a bordo de un taxi a una audiencia en el juzgado de garantía de Talca. Perdón. La imputada, al momento del accidente, estaba embarazada y se debió inducir el parto a las 28 semanas de gestación. La menor permanece grave en la unidad de neonatología del hospital de Talca. Gendarmería, junto con manifestar su profundo pesar por el deceso de la imputada, continuará preocupándose por el estado de salud de su hija, quien se encuentra en estado de gravedad en el hospital de Talca, hospitalizada en la unidad de neonatología del hospital regional, manteniéndonos a la espera de una evolución, explicó el comunicado oficial por parte de Gendarmería hace algunos instantes. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. El Gabinete de Desarrollo Social lanzó campaña de Fiestas Patrias este 18, Cuídese de las Deudas. Con una actividad de ciudadana en el paseo peatonal de Talca, el Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier, junto al director de FOSI Gonzalo Uribe, lanzaron la campaña de educación financiera denominada Este 18, Cuídese de las Deudas. Ambas autoridades entregaron consejos para no endeudarse, además de volantes y folletos con imágenes de caricaturas que dan forma a esta campaña. El Seremi, José Ramón Letelier, comentó a Fantástica. Lo que hacemos hoy día también tiene que ver con eso, con la preocupación por el cuidado de las personas en otro ámbito que es el del endeudamiento que podemos tener en esta época. Los adultos mayores particularmente, existen estudios que nos demuestran que tienen una alta tasa de endeudamiento y nos preocupa. Ese es el sentido que tiene esta acción y lo que le recomendamos a la gente es, en primer lugar, por supuesto, que intente celebrar con los dineros que tiene. Yo creo que es importante para la educación financiera de la población entender que pedir un crédito para compras de consumo es un consumo, no es una inversión. Normalmente un crédito se pide cuando lo que yo hago es una inversión, vale decir, comprar una casa o comprar algún bien que me redite. Ese es el primer consejo, intentar tener un presupuesto razonable y compartir con la familia de forma razonable. El segundo, si es que voy a pedir un crédito, comparar los créditos. Hoy día la ley obliga a las casas comerciales y a los que dan crédito a poner el CAE, vale decir, el costo anual equivalente, que es el que permite comparar los costos que los distintos créditos tienen. Lo tercero es saber de que mientras más largo es un crédito, mientras más me demoro en pagarlo, más caro es el costo financiero de ese crédito. Y lo cuarto es de que si a mí me dan la opción de pagar un mínimo que se llame en un crédito, lo que estoy pagando son solo los intereses y la deuda sigue creciendo. Esas son, creo que, cuestiones básicas que todos tenemos que conocer y que a nosotros nos interesa difundir en torno al endeudamiento que las personas pueden tener.